Tal y como les avanzamos, vamos a quedarnos con lo que, bueno, pues era este fin de semana. Sin duda, jornada pictórica a destacar. El día de la pintura que cada año se refleja en esa jornada de sábado previo a la feria. Con, bueno, pues los parones que ha habido a causa de la pandemia tiempo atrás, sí que el pasado año también hubo concurso de pintura rápida al aire libre, que además suele coincidir, como todos conocemos y como les apuntamos, con lo que es el fallo del jurado en torno al concurso regional en nuestra localidad. Queríamos quedarnos con los protagonistas de esa jornada, los ganadores de sendos concursos, y vamos a arrancar con el cordobés Jaime Jurado, viejo conocido además de nuestra localidad, que ha conseguido ya vencer en otras ediciones del concurso de pintura rápida. ¿A quién tenemos al otro lado del hilo telefónico? Jaime, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Y antes que nada, por supuesto, enhorabuena. Muchas gracias. Lo cierto es que ya lo apuntamos en redes sociales este sábado, primer premio para, en concreto, Jaime Jurado, que lograba ese primer premio, dotado con 1.500 euros, el segundo, Manuel Castillero, y el tercer premio que recaía en Miguel Ripollés. Dentro de lo que es la participación ubriqueña, decimotercer premio para Manuel Janeiro, y el decimosexto para Juan Pedro Viruez. Jaime, que como comentamos, no es la primera vez, ni mucho menos, que participa en este concurso de pintura rápida de nuestra localidad, y de hecho, bueno, pues lo ha ganado en tres ocasiones ya previamente. Pues sí, bueno, tres no, esta es la cuarta. Sí, sí, sí, por eso. La cuarta ya. tres previas más esta cuarta. Y bueno, pues creo, y creo que además otros premios. No sé si sextos puestos en otras ediciones. Sí, también un segundo. La verdad que echamos un día muy bonito, un día en Ubrique, donde como todos los años se crea esta magia. Nos juntamos muchos pintores, muchos amigos, muchos compañeros, en el que la verdad que. Que siempre Ubrique es un sitio muy pictórico, muy bonito para pintar, ese casco antiguo. Y bueno, tenía ganas de ir. La verdad que estoy yendo muy pocos certámenes este año, y desde la pandemia llevo muy poco, pero bueno, Ubrique siempre tiene gancho y gusta ir, ¿no? La verdad que fue un día maravilloso. Además, había 94... inscripciones, participantes, casi un centenar, por tanto, de participantes en esta edición, y todo el mundo destacaba que, además, con una calidad muy importante en los trabajos, pintores muy destacados, artistas muy importantes, aquí, así que supongo que todavía más satisfecho de esa victoria, ¿no? Sí, muy satisfecho de esa victoria. Y bueno, la verdad que ese es un día en Ubrique que es grande. Recordamos también a un compañero y amigo de allí, como fue Pedro Lobato Hoyo. Y, claro, sí. Y bueno, había una calidad enorme en la obra. Supongo que el jurado lo tuvo que tener muy difícil. Y bueno, tuve la suerte de ganar yo, pero al igual podía haber ganado cualquier otro compañero, dada la calidad de las obras, ¿no? Mucho nivel, como te comento, muchos artistas de renombre dentro de este mundo de los certámenes de pintura en directo al aire libre. Y bueno, como te comento, la verdad que intenté buscar una vista nueva, me subí allí en la zona del Calvario y empecé a crear mi mundo, mi obra, mi lenguaje, mi forma de entender la pintura, creando una panorámica con una casa en primer plano y las rocas de las piedras, donde se funde lo que es la naturaleza con el pueblo. Y bueno, la verdad que un día grande, un día de disfrutar, y como siempre el trato exquisito de la organización hacia todos los pintores, y eso hace que volvamos año tras año a disfrutar de este certamen. Uh-huh. En cuanto a el fondo, ¿no?, el lugar elegido para tu obra, lo cierto es que otros años el gran protagonista había sido la zona del Rodezno, ¿verdad? Esta vez sí que había subido hacia la zona del Calvario. Sí, subí a la zona del Calvario, complicado para aparcar allí. La verdad que sufrí un poco con el cuadro, pero bueno. Sí, siempre es más cómodo el Rodezno por aparcamiento, por espacio más abierto, donde no te metes en una calle muy cerrada, donde nos juntamos allí en el Rodezno muchos pintores para pintar esa zona. La verdad que es magnífica también allí con ese pilón de agua, todo, se está bastante cómodo pintando. Y bueno, este año decidí buscar un lugar nuevo, intentar una vista que no hubiera visto Ubrich en los certámenes de pintura. Y bueno, he tenido, como te he dicho, la suerte de que el jurado pues le gustara. Y es de agradecer que un año más está en el certamen, que es un referente nacional, dado la calidad de la obra y de los artistas que nos presentamos allí. La verdad es que el currículum de Jaime es espectacular, con premios bueno por toda la geografía nacional. ¿Qué podríamos destacar, Jaime, de lo que es el concurso de pintura rápida de aquí de Ubrique y del casco antiguo, donde tiene lugar? Bueno, destacar sobre todo la magia que se crea, ¿no? De los artistas, de los pintores, de todo ese mundo que todos los años esperamos Ubrique como un día grande, porque sobre todo el pueblo, la gente de allí lo vive con mucha pasión y se hace reflejar la cantidad de personas que estuvieron visitando la exposición en la calle en directo y visitándonos durante el periodo que estábamos pintando, y la suerte que lo hacen al ser un recorrido tan estrechito de lo que es solamente el casco histórico, o hace que se cree tantísimos pintores allí juntos pintando, y eso es muy bonito de ver, ¿no? Al final, como decimos, es un día de fiesta en torno a la pintura, una jornada que se vive de forma intensa desde primeras horas hasta después la propia exposición, ¿no? De las obras, la entrega de premios. Supongo que todos esos ingredientes, todos esos alicientes, ¿no?, contribuyen a ello. Sí, como te digo, todo como muy calentito, muy rápido, muy directo, y es lo que nos gusta, ¿no? Si nosotros creamos una obra en un tiempo determinado, que los jurados también fallen en un tiempo determinado, una entrega de premios seguida, y la verdad que lo hacen muy ameno, ¿no? A diferente de a lo mejor de otros sitios donde, digamos, certamen, aunque sean muy consagrados, de Burgos o de Poza de Mar o algo, donde suele un poco es algo más frío, ¿sabes? Y bueno, los que nos hemos dedicado a este mundo y hemos ido por toda España, certamen tras certamen, nos gusta Ubrique por la cercanía en todo, ¿no? De la organización, del trato que tienen los ubriqueños hacia nosotros, y porque se vive la pintura, ¿no? Yo creo que Ubrique la vive ese día, allí lo hace muy ameno con su musiquita, en esa plaza del ayuntamiento donde todos juntos, la verdad que vamos a pintar, y cojas premio o no cojas premio, la verdad que disfrutamos ese día de estar todos juntos, todos los amigos, compañeros, pues echando allí un rato, un día de pinceles maravilloso en un entorno que es encantador, ¿no? Como es el casco histórico de Ubrique, donde es muy bonito, muy, muy agradable y muy pictórico. Bueno, pues hay que destacar, por supuesto, la labor de los patrocinadores que año tras año apoyan este concurso, pero la verdad es que se llevan auténticas obras de arte. Sorprende, ¿no?, año tras año, como público, ¿no?, cómo en tan poco tiempo podéis desarrollar esas obras. ¿Dónde está el secreto para un especialista como artista pictórico, pero en concreto también lo relativo a los concursos de pintura rápida? Bueno, hay un ingrediente que es muy importante, como que es la retentiva de las luces, ¿no? Las luces van cambiando continuamente durante el día y tienes que aguantar la mirada, saber dónde están las luces, las sombras, y luego crear tu plástica, la forma de componer, el estudio general que se hace de la obra y el proceso, ¿no? El proceso te lo da los años, te da el día a día trabajando, el equivocarte, es un mundo que nunca se termina de aprender. Y bueno, hay días que sale una hora mejor, otro día que no sale tanto, y es una lucha continua, pero bueno, siempre que te enfrentas delante de un lienzo en blanco, intentas plasmar, en este caso, una vista de Ubrique, que yo era sobre todo fusionar lo que es la naturaleza con la roca y la arboleda que tiene esa parte del Carvario hacia arriba con lo que era el pueblo, ¿no? Y una vista panorámica, ¿no? Ya te digo que ya me lo llevé a un lenguaje más contemporáneo, mi forma de entender la pintura, y bueno, disfrutamos de ese día y siempre acordándonos de nuestro amigo Perico, como lo llamamos, Perico Lobato, yo, que tantos días hemos hecho juntos también por diferentes certámenes de toda la geografía española. Claro que sí, pues Pedro ahí en el recuerdo, por supuesto, y nada, todo ello en torno a un certamen, a un concurso de pintura rápida, que ya decíamos, el año pasado ya regresaba, ¿no?, después del parón por la pandemia, pero supongo que, y lo estaréis viendo, ¿no?, en otra serie de certámenes, sí que ya parece que se está retomando todo con mayor normalidad. Podéis disfrutar más, ¿no?, de este tipo de eventos. Sí, la verdad que están saliendo bastantes más certámenes, incluso hay en Ubrique, no es lo mismo la entrega de premios como se ha hecho este año en la plaza que el año anterior allí, digamos, cerrado en un edificio que es todo más desangelado, donde no lo vive el público con la misma intensidad, el trato hacia nosotros también es diferente, ¿sabes? Y quieras que no, nuestro estudio es la calle, donde prácticamente más horas hemos estado pintando, más que en los propios estudios, y bueno, ya poco a poco se va retomando en todo el país los certámenes con la misma intensidad que antes de la pandemia, y bueno, siempre es bueno que se sigan haciendo este tipo de eventos, y sobre todo agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, a todos los patrocinadores, porque sin ellos no sería posible, y por supuesto a la labor y el trabajo de la organización, que la verdad que no es fácil organizar un evento de esta magnitud en un espacio tan comprimido, y bueno, la verdad que todos los años, año tras año, la experiencia que tienen ya, pues la verdad que sale como siempre, ¿no?, magnífico, y de eso disfruta el pueblo y nosotros también. Pues todo un lujo, desde luego, para nuestra localidad, para Ubrique, poder contar con artistas, con pintores como el caso de Jaime Jurado. Muchísimas gracias por haber participado un año más. Enhorabuena, desde luego, por ese merecidísimo primer premio que conseguías este pasado sábado. Y nada, pues seguiremos, por supuesto, pendientes de tu trayectoria, y te esperamos por aquí, supongo que el próximo año de nuevo. Sí, claro, siempre intentamos volver, ¿no? Ubrique, ya te digo que tiene magia, y a diferente de otros certámenes, vamos por toda España, ya sea al Cerro, sea Bilbao, sea Hamburgo, Girona, Barcelona, y claro, a uno que lo tengo, yo siendo andaluz, que lo tengo relativamente cerca, aunque este año no estoy yendo mucho, pero sí que volveremos. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Jaime, por habernos acompañado. Jaime Jurado, lucentino, cordobés, ganador de este undécimo concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, que se desarrollaba en nuestra localidad este pasado sábado. Gracias, un saludo. Muchas gracias, un abrazo enorme.